Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal, Javi? Acá estamos. Seguimos al aire. La verdad que muy buenas tardes. Estamos con el tercer programa. Damos inicio a esta hermosa tarde que está medio loco el clima. Lunes y martes frío. Parecía día anteriores ya estábamos en primavera. Ahora mínima 4 grados, máxima 13 grados. Oh. Hay que abrigarse. Sí, para lo que viene después. ¿Un frío, Alexi, o no? Mucho frío. Un frío hizo anoche, pecho frío. Bueno, acá estamos en esto que se llama La Comunicación Te Resuena, que es el programa del Taller de Comunicación Digital. ¿De dónde? De Barrio Godoy. De Barrio Godoy. Algo que hacemos entre la FTV Rosario, la Cooperativa La Masa, ¿no? Un taller que ha tenido una serie de experiencias que tienen que ver con la comunicación y así, experimentando y probando diferentes cosas, llegamos a la radio. Sí, hoy más que nada vamos a... Primero nos saludamos entre todos, damos saludos a nuestras compañeras que no han podido llegar y que esperemos que lleguen, pero acá necesitamos estamos. Movilidad para que lleguen porque cuesta recursos. Cuesta mucho hoy, Javi, para llegar, lo que había mucho movimiento, mucho tráfico y estaban los colectivos llenísimos. Y eso que aumentó el boleto. Igual también hubo muchos cortes. Se movió la ciudad. Hubo movilizaciones, ¿eh? Sí, hubo movilizaciones en varias ciudades del país, además. Ajá. Sí. Sí, por eso había muchas movilizaciones en las que hay reclamos por la que no alcanzan con la plata, con la comida. Así que esperemos que se solucione todo eso. La que más afectó en Zona Oeste fue la que fue después por opinada por la CCC, que sí. Reclamaban que les pagan más. Ahora mismo en Godoy y Circunvalación. Sí, sí, todavía siguen con el corte. Y no se sabe hasta qué horario, pero han cortado ahí y también cortaron en el desarrollo social. Creo que también estaba viendo que cortaron. Fueron a pedir ahí y no les daban respuesta. Así que el país se sigue... ¿Qué estaban pidiendo, Alexi? Piden la declaración de la emergencia alimentaria, básicamente, sí, es lo que nos es lo que más, no se llega a varias organizaciones de las que se están movilizando. Ya varios meses ya sé que están pidiendo un aumento en la tarjeta social, pero nunca se la están... Nunca veo que se la den. Pobre gente, están... Ya hace varios meses que están pidiendo un aumento, que creo que son 300 pesos por mes lo que le habilitan en la tarjeta de mercadería en supermercado y comprando tres cosas. Yo ¿con 300 pesos o qué es comprar? Nada. Por eso mismo ellos están pidiendo una respuesta. Sí. Bueno, seguimos acá en esto, que es La Comunicación Te Resuena, y vamos a recordar nuestras vías de comunicación. ¿Cómo nos podemos comunicar con quienes nos estén escuchando, si es que tienen ganas de comunicarse con nosotras y nosotros? A través de nuestro Instagram, en La Comunicación Te Resuena, nuestro Facebook, La Comunidad Digital, y nuestro WhatsApp, 341-267-2825. Bueno, nos pueden llamar, nos pueden mensajear, nos pueden interpelar de diferentes formas. Así que, ¿vamos a poner algo de música o vamos a seguir hablando del clima? No, vamos, podemos contar algo más de lo que hacemos en el curso. Por cierto, no nos presentamos. Es verdad. Solamente dijimos buenos días. Yo soy Alexis. Yo soy Ariana. Pati. Pilar. Y yo soy Javier. Así que... Por eso, como la veníamos contando más del curso que hacemos en Zona Oeste, en la vecinal, que hacíamos de la fotografía y lo que hablamos más de cómo manejarnos con el hablar y la escritura y todo eso, Ahora estamos con el tema más de la radio. Preparamos el programa de ayer, estuvimos preparando, debatimos muchísimo. Sí, que... y un debate que dijimos como en un momento, bueno, cortémoslo ese debate para seguir profundizándolo justamente ahora en este espacio que es la radio. Uh-huh. Así que, bueno, nos estuvimos organizando como para... Hoy esperemos que tengamos el mismo espíritu que el que tuvimos ayer. Sí, sí, el que debatíamos ayer. Que no nos asuste el micrófono. Bueno. Creo que así ya sería tiempo de seguir con la música. Cuando quieran. Entonces seguimos con Daddy Yankee, No es culpa mía. Somos así, underground, estamos aquí, bien popiao. A su gata póngale candeo, que esto va mucho demasiado. Somos así, underground, estamos aquí, bien popiao. A su gata póngale candeo, que esto va mucho demasiado. No es culpa mía, si la gata tuya quiere bailar. No es culpa mía, si ella se me pega, me controla. Así que muévelo, sigue, muévelo, sigue, muévelo, sigue, muévelo, sigue. ¿Qué pasó? Somos así, underground. Salgo con fuerza, como el tigre entre la maleza. Reza, que no lo coja yo de sorpresa. Para los cazadores que se cometen en presa. Empieza, oh, no. Siente la brisa, que te cita los Mona Lisa. Risa es lo que te hago bajo la brisa. Aquí no estamos en misa, dale deprisa, me avisa. Te resuena. Seguimos acá en Radio Rebelde 99.3. También nos pueden escuchar en radiorebelderosario.com. Sí. Y a través de una aplicación que no me la instalé, pero vamos a aprovechar el wifi que tenemos acá en el estudio para descargarla y para probar. Ah, qué bueno. La aplicación Radio Rebelde. Sí, Radio Rebelde Rosario. Radio Rebelde Rosario. Hay que buscarla ahí en el Google Drive, en el Google, ¿cómo se llama? Play Store. Ahí. Igual, no. De hecho, se escucha mejor, me parece, va, al menos por internet, en radiorebelde.com, se escucha muy bien el streaming. Sí, en la aplicación se escucha mejor que en internet, de hecho. Yo la tengo descargada. Ah, muy bien. Yo no la tengo descargada. ¿No? Pero bueno, entonces, ¿cómo se descarga? ¿Cómo se descarga eso? Desde el Play Store, sí, directamente. Desde el Play Store. ¿Dónde estaremos ahí? Bueno, entonces nosotros veníamos presentándonos. ¿Qué hacemos? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? Sí, eso es lo que estábamos diciendo. ¿Cómo hoy nos pensamos? Acompaña Jair. Nuestro Jair, que no es Bolsonaro, que es una... No, es... Una maravilla. Sí. Ya tiene un año, che. ¿Es verdad que el domingo cumple un año? Es verdad. El sábado. El cumpleaños. El sábado. El año al compañerito. Al más chiquillo de la radio. Sí, aparte también el domingo, qué lindo que estuvo el día del niño en el pasaje 17-17 al 7300. 500. Al 7500. Qué lindo que estuvo. Muy lindo, muy emotivo. Muy lindo. La verdad que mi hijo se re divirtió. Nos acompañó el clima también, estuvo muy lindo también. Rayo de sol, así que la verdad que entre las compañeras estuvieron muy bien. Con el poco tiempo de organización que tuvimos, la verdad que estuvo muy lindo todo. Sí, la verdad que los chicos se fueron muy... Todos muy contentos. Sí, también tuvimos la participación del FTV, que fue Juan Carlos Rodríguez y bueno. Y quien nos proporcionó... Y se metió el pelotero, Juan Carlos. También con los chicos. Se sintió un niño más. Es que todos tenemos un niño dentro, así que a todos nos daban ganas de entrar al pelotero, pero... Muy bueno, muy bueno. Pero era muy chiquito el pelotero. Sí, nos quedamos con las ganas, pero bueno, otra vez será. Yo te digo la verdad. Acércate, Pati. Cuando estaba en mi casa, digo, ¿cómo no me metí en el pelotero? Mirá que yo soy la loca del pelotero. Pero no, después me acordé de que Jair no lloraba. Me acercaba al pelotero y lloraba. Y digo, fue por eso. No me lo quisieron tener para yo poder disfrutar del pelotero. Bueno, así que se hizo el domingo al final, ¿no? Porque inicialmente estaba anunciado para el sábado. En el programa anterior habíamos convocado para un sábado, pero quedó lindo igual. Hubo un par de complicaciones, así que lo tuvimos que pasar. Sí, profe, sí, te estuvimos esperando el sábado, pero como no viniste, le digo, vamos a pasarlo para el domingo. Así que estuvo bueno el Día del Niño en el barrio Godoy. Genial. Bueno, es una iniciativa también importante de este grupo, ¿no? Todos los chicos disfrazados. Me encantó, la verdad que es muy lindo. Los grandes también, ¿no? Los grandes. Las compañeras también, es verdad. Bien, grandes. Yo no. ¿Te disfrazaste, Alexis? No me entraba ni ningún. No, yo no me disfrazé, pero... Era la mariposa. Estaba la vaca Lola. Mucho. Bueno, así que había de todos los colores, está buenísimo. Acércate. La fiestita de primavera, profe. Ay, se viene la primavera. Ya estamos. Qué bueno. Aparte, estamos en septiembre ya. Alexis ya tiene disfraz. Menos de 20 días para la primavera. La época más linda. Qué bueno. Mes de cumpleaños. Tenemos muchos cumpleaños en septiembre. El cumpleaños de Pilar, primeramente. Nuestra compañera Débora. Que no quisieron ustedes participar el Día del Niño, justamente el día de mi cumpleaños. Sí, podíamos haber hecho alta fiesta. Matábamos dos pájaros un tiro. Mi cumpleaños también se acerca, así que... Bueno, pero vamos a pasar a las cosas serias. Sí, vamos. Ah, claro, mi cumpleaños no es serio. Bueno, a las cosas serias, digamos, que... Que pasan en el planeta mientras uno... Nos desviamos. Festeja cumpleaños y pasa la vida. Nos desviamos, Javi, un poco. Entonces supongo que vamos con las noticias de la semana. Noticias de la semana. La comunicación te resuena. Bueno, una de las cosas de la semana sería... ¿Qué sería? Empezamos por el que... Venimos como del mundo. Hablamos del mundo. O de algo que tiene que ver con algo que trasciende... A un país, a un lugar determinado, ¿no? Que tiene que ver con... ¿Con qué? Entonces hablamos de la noticia de el mayor estudio de la historia. No encuentra una relación determinante entre genes y comportamiento sexual. Se determinó que no hay ningún gen gay. No hay un único gen gay, sino más bien hay muchísimos genes que influyen. Explica la genetista Brenda Sietz. Bueno, no me pidan que se va a pronunciar las bueno, cosas. De alguna universidad importante del primer mundo... Ajá. Así que no existe el gen gay. el gen gay. El gen gay. ¿Qué claro, sería el gen gay? Cosa, sería como si sería hubiese un una género. Como si hubiese una no. Una determinación biológica a la orientación sexual, cuando en realidad tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con algo cuando ya te pasa después. Ah, como si fuera que todas las personas gay tienen un gen biológico, o sea, un gen en la sangre que los hace ser gays. ¿Cómo? Y se determinó que en realidad no es así. Como que un familiar... Como que un familiar puede... Como, ya sería como de como suponer genética. Que se puede pasar de padre a hijo o cosas así. Que en realidad tampoco es así, porque se ha determinado que estudian dos gemelos. Hay gemelos, hay un hermano, y hay un hermano que es gay y un hermano que no. Eso, y los gemelos comparten su 100% de, 100% de los genes. No, no lo tenía en cuenta eso, no, no sabía de que si era genético o no, no, no sabía nada yo de eso. Para mí, o uno nace así o se vuelve así. Pero, ¿cómo dice? Eso también dicen que influye mucho los factores sociales. Sí, porque por ahí también están en el color, en el o cómo son, si se parece más a nena o si se parece a varón, pero la genética viene de que sí, es por genética. Alguien que en la familia ya es homosexual, creen que por genética va a seguir, sigue la generación, es algo así como eso, viene a ser. Claro, como si hubiese una determinación así, biológica. Ah, sí, como decir, mi abuelo fue homosexual, entonces toda la... Ey, espera, entonces si tu abuelo fuera homosexual sería medio difícil entonces que existas vos. Y por eso no. Bueno, un homosexual reprimido. No se terminó de salir del closet, no terminó de asumirse. Es que hay... O capaz que lo descubrió de grande. Que lo asumió de grande. Eso también, que... bueno, también puede ser. También puede ser que de grande. Y sí, porque como que no. A muchas personas le pasa que salen a. Salen así, mucho en el ámbito familiar también, pero no porque mi hermana sea homosexual o mi hermano, pasa de que por la genética tiene que, todo en la genética tiene que ser homosexual, es lo que a lo que se lleva ese tema, digo yo. Sí, no, a mí de por sí no me gustaría de que... No me gustaría, pero si fuera de que pasaría, lo tomaría bien. No sé si lo tomaría bien o qué, pero si ponele ahí un familiar que es gay y se me sale uno de mis hijos, no sé. Es como que... No estás preparada para un no. hijo gay. Lo que sí es que tenemos que ser conscientes de que uno elige ser lo que quiere ser. No de si estamos de acuerdo o no del sí, bueno, por eso. De lo que uno quiere. La importancia de para un hijo es recibir el apoyo del ser querido. Obvio. Bueno, por eso es que mucha gente tampoco quiere contarlo o quiere decirlo, porque muchas veces pensás que capaz que no vas a tener apoyo de tu familia o cosas así. Sí, como que te van a discriminar o te van a dejar fuera de la sociedad por cómo sos. Es que hoy en día hay discriminación de cualquier tipo. Sí, de todos lados. Cualquier tipo. Se discrimina. Por eso está en todos lados que dices te van a criticar de todo, así que seguí haciéndolo. ¿Y sí? Si al fin y al cabo nos critican igual. Si al fin y al cabo se te discrimina por ser de otro país, por ser negro, por ser blanco, por lo que sea. Sí, hasta si tenés muchas orejas. La discriminación está en todos lados, así que es global, así, y mucho de lo homosexual no se lo acepta y por eso en todos lados, casi en todos los países. Ojo que igual todavía se le sigue pegando a la gente gay y un montón de cosas, se lo sigue maltratando a la gente gay, a la gente que es lesbiana, a los transexuales más todavía. De hecho, hoy vi en la noticia que a una pareja gay por ir de la mano lo golpearon. Los golpearon a los dos. Qué feo. Hay un... hace unas semanas, creo, hubo una noticia de que un chico quedó en estado vegetativo porque le pegaron por ser gay. Lo dejaron en estado vegetal el resto de su vida y tenía 20 años, o rondaba los 20 años. Sí, sí, por eso como se los ve de otra manera, no se lo acepta y... Y es feo que como sociedad se ve así. A los homosexuales, incluso también a los travestis, pero A eso también he visto yo también hoy noticia como a los travestis también como les tiraban piedra, cómo los golpeaban. Y mira, mi ejemplo, mi papá decía, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, y siempre... Y mi hermana salió lesbiana, dijo. y mi hermana es lesbiana, así que por de tanto jugar con nena. Le gustaron las nenas. Le gustaban las nenas, y después fue como que, ¿y qué, papi, si vos me decías eso? Vos me decías que yo tenía que jugar con nena, y bueno, terminó. Y viste que está ahora la nena usan ropa celeste, los nenes usan ropa celeste y las nenas rosas, sí, sí o sí. El color no, Los colores no tienen género y los juguetes tampoco. Menos. Pero vos viste que siempre hay un, para hacer un regalo o algo, para cuando está por nacer un bebé, las abuelas van a comprar algo, si es varón, celeste, y si es nena, es rosa. No van a comprar otro color. Y si no, como mucho, se compra amarillo o se compra verde, que es como lo intermedio entre esos dos colores siempre. Sí, pero hay tiendas que venden solamente rosa o celeste. Uh-huh, no hay otro color que llame la atención como para decir, bueno, le compramos este. Y si le compras blanco, bueno, el blanco no le dura un bebé. Por lo menos eso creo yo. No le dura. ¿A quién le dura el blanco? lo asegura la madre de Yair acá. A nadie le dura el blanco. Menos si gatea. El guardapolvo. Viva el gris. El guardapolvo no sé, llegaba. No. El blanco en mi casa llegaba de color marrón y todo. Bueno, igual eso ya es una edad más grande si te pones a pensar. Ah, sí. Así que bueno, ni la genética, ni los colores, ni la ropa que uses, ni nada de eso te va nada a... Nada influye en tu sexualidad. Afectar en tu... Por eso es lo ¿en que... ¿En tu orientación sexual? Claro, en tu preferencia sexual o en... Claro, sí, sí. Bueno, ¿cómo seguíamos esto? Y seguimos con un temita. ¿Con un qué? Sí. Ponemos música y volvemos al tema. O sea, ponemos un tema musical y seguimos a este tema de debate que nos estamos planteando hoy. ¿Qué vamos a escuchar? Dalila. Alexis, qué temer. Amor entre mujeres. Lo pidió Romina. A pedido de Romina. Está mal, Dios ha querido. La Comunicación Te Resuena. Seguimos con La Comunicación Te Resuena. Vamos. El programa este que hacemos con el taller de comunicación digital del barrio Godoy. ¿Podríamos seguir hablando del tema que estábamos hablando antes? Trajeron un algo, ¿no? Trajeron unas preguntas, unos interrogantes al respecto de esto que veníamos hablando antes. Sí, como estábamos, las diferencias de sexo o género. Estamos. Hay un par de cosas que. Hay cosas que pueden. Que son solamente más que nada son preguntas de que a ver qué es lo que nosotros pensamos acerca de género y de sexo. Exactamente. Que de hecho lo propuso Pilar justamente. Para que lo debatamos un poco. Para que un poco debatamos. Algo como que las mujeres se embarazan, los hombres no. Es sexo. Sexo femenino, ¿cómo un hombre se va a quedar embarazado? Ya no, viene todavía no es posible. Sí. ¿Cómo no, todo es posible? Digo, todavía no es posible, digo. Todavía no es posible, pero no sé. ¿En lo que? No sabemos si la ciencia en algún momento no va a poder, no sé, por dónde le saldría al hombre. Claro, bueno, aunque como existe la cesárea... Bueno, se puede modificar el cuerpo. Ojo que en género podrían tenerlo por ahí. Ojo que en género sí es posible, sí es posible que un hombre tenga... Que un hombre, bueno, no un hombre, sino más bien alguien biológicamente pueda tener mujeres, puede tener hijos, digo. Sí, eso sería algo lógico, pero que. Una mujer que trans, digamos. Sí, que una mujer que después se. Una mujer que pasó a ser hombre puede seguir teniendo hijos igualmente. Así que sí, es posible de cierta forma. Por género podría decirse que sí. Como las niñas son delicadas y los niños torpes. Segundo punto. Es el segundo punto. Esto es como una ficha, ¿no? Sí, tiene varias. Son tipo preguntas de como para debatir qué nosotros decimos. ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué para nosotros qué pensamos? ¿Si es un por sexo o por género? Volvemos de vuelta entonces a la consigna. ¿Me puedo considerar hombre si es así? Porque soy bastante torpe y soy mujer, ojo. Así que yo creo que no tiene nada que ver ser hombre o ser mujer en eso, en ese caso. Sería género. Sí, no, para mí no tiene que ver ni con el género ni con el sexo ya. No, igualmente es género, porque un hombre puede ser delicado. También. Y una mujer puede ser de torpe. Y bueno, por o eso sea, no, yo soy re torpe. Por eso, ni el sexo ni el género influye. Soy delicada. Es que como que en ambos serían. Yo soy torpe con los hombres. Me choco siempre con uno. No sé qué me pasa, que son delicados. Me hacen delicada. No, yo creo que ya eso no se influye sobre sexo, sobre género, sobre nada. Ya es algo de cada persona, creo yo. Entonces vamos al tip 3. ¿Las mujeres reciben menor salario que los hombres? Es género, porque la mujer se dispone también al mismo trabajo, si bien no puede hacer la misma fuerza que el hombre hace, sí trabaja, sí corre todo un trayecto para poder traer salario. Sí, pasa que... Trae menos que el hombre, pero... Pero es menos... Es como que no pero hace lo tanto, trabaja. Pero lo trabaja, eso es verdad. Tiene para razón. Mí ya eso es un concepto machista que se aplicó en la sociedad. Sí, pasa que al hombre le molesta mucho cuando la mujer gana más que el hombre. Los hombres se sienten ofendidos cuando las mujeres ganan más y siempre se inculcó que el hombre tiene que traer la plata, entonces una mujer no puede ganar más que un hombre y si gana más está mal o no puede estar casado o la sociedad no tiene que saber que la mujer trae más plata que el hombre. Sí, eso... Sí, es como un bajón para el tipo, ¿eh? Al hombre sí, eso sí. También le... ¿Qué opinas, Javier? Se la mira chiquita, claro. Como que es un problema. No puede ser. Sí, es un problema, que, ¿no? Desafía que el orden la cabeza patriarcal. De la casa, justamente. ¿No? Siente que le tocan su. ¿Cómo se dice esto? El ego. Eso, su ego. El poder. El poder que en algún momento pudo haber sido la fuerza. Sí, hasta. Uh-huh. Hasta incluso a veces. Su masculinidad frágil ahí. Y buscan el tener doble trabajo como para superar. Siempre como que se supera, pero. ¿Prefieren? Nadie va a andar peleándose por quién gana más o quién gana menos. Ojo que sí, hay veces que sí. Hay muchos hombres que si un otro hombre gana menos que la mujer, siempre se le hacen burla y se le dicen cosas. Y como que a los hombres no les gustan todas esas cosas. Más creo yo. Sí, que como que, ay, ¿cómo puede ser que tu mujer gane más plata que vos, no? Claro, hay hombres que piensan que la mujer tiene su deber y su trabajo en la casa, de la limpieza, el lavar ropa, el cuidar los niños, la cocina, y ese es su trabajo, como... Un trabajo que además no está reconocido como hay tal, hay hombres sino que quieren es... eso, como que la... Pero la mujer puede. Y el hombre... La última que el hombre se quede en la casa y haga el trabajo de la mujer y la mujer vaya a hacer el trabajo que debe hacer. Ojo que trabajar los dos no está mal tampoco, pero que un hombre se quede a hacer las cosas de la casa tampoco está mal. Hay hombres que hacen mejor las cosas de la casa que las mujeres. Ojo. De manera... Acá tenemos un ejemplo, Alexis, nuestro compañero. ¿Cuál es tu habilidad, Alexis, con las tareas domésticas? El tema de las tareas domésticas, limpiar, eso sí, por ahí la mujer te limpia más de forma detallada, te es más... Se te limpia. No tiene nada que ver que sea mujer o que sea hombre. Tiene también que ver cómo se lo educa. Sí, te es lo verdad. El hombre también. Ponele, yo en mi caso, hay días que digo, ¿los juguetes dónde están? Voy a buscar con la cama y están todos los juguetes de mi hijo. Detallista no. Incluso hasta hoy en día en la sociedad, el hombre puede ser amo de casa. Sale también sale como... Como función laboral también eso. Es verdad, a los hombres también ahora se les paga y se les da... Sí, se les da un sueldo como... Se les da sueldo, se les da obra social, se les da jubilación por haber limpiado casas, por haber sido amos de casa, sí, básicamente. Así que es como que de las dos cosas se puede hacer. Como en el fútbol, que se le puede contratar a un jugador como se puede contratar a una jugadora. Ampliamos de vuelta eso y digamos deporte, no fútbol, porque el fútbol no es el único deporte en el mundo. Exacto, en casi todos los deportes se varió, así que... Hoy me vine con ganas de discutir. Buenísimo, hoy tenemos un programa cargado de debate. Más debate, está bueno. Está bueno. No está todo tan guionado como en otras veces que tratamos de hacerlo como un poco más rígido, ¿no? Hoy como que nos permitimos así un poco más de vuelo. Pero está bueno que podamos debatir y que por ahí sepamos que no solo puede hacer uno solo las cosas, sino que entre los dos y somos todos iguales, por eso se dice que detrás de todo hombre también hay una mujer. Que hay mujeres que lo apoyan a los hombres y de todo se aprende. Eso es lo que estamos acá, para eso vinimos, porque nadie nace sabiendo. Cuarto punto, las mujeres amamantan a los bebés, los hombres no pueden hacerlo. Y eso es por... Eso es por sexo. Ese es por sexo. Sí, porque no... Ya. Eso ya es lo mismo que lo que dije recién, supongo. Salvo que sí, salvo que cambie... A menos que la persona sea trans. A menos que la persona que tenga el hijo sea trans, digamos. Sí. Sí, eso nada más. Quinto punto, la voz de los hombres cambia en la adolescencia, lo de las mujeres no. Es verdad, ¿no? Algo a favor tenemos que Ricky Martin cuando era niño cantaba de 10 y después tuvo que parar porque se le al cambiar la voz cambió todo. Por ahí yo creo que no es que no les cambie a las mujeres, sino que como que a los hombres se les engrosa mucho más y se les crece más la nuez de Adán, en cambio a las mujeres por ahí no tanto. Excepto algunos casos particulares que sí se les crece más de lo debido y bueno, terminan con la voz mucho más gruesa. Pero a las mujeres también se les cambia. No se les engruesa, pero sí se les cambia un poco más. Así que sí, por eso. Creo yo. Sí, porque es según como que por ahí la voz es más gruesa o por ahí es más fina, pero al hombre por ahí le sale la voz así como más fina y parece como la de una mujer. Así como hay mujeres que tienen voces que suenan masculinas también. Por eso digo, los casos donde a la mujer se le crece un poco más la nuez de Adán de lo normal, digamos. Normal, entre comillas. Seguimos con los ítems. Ahí tiene el papel Javi, así que. Sexto punto, las mujeres son más sentimentales que los hombres. Género, para mí. Sí, es género, es general, porque los hombres también sí, lloran. Sí, ¿nunca te corrió un ex amor y llorándote atrás? Cuando lo dejaba así todo, estaba con ellos y era, no sé. Sí, pasa. No me querían y después como que me amaban. Es como que para el hombre no es muy... No es muy, no lloran mucho. Le da vergüenza al hombre llorar, pero son, lloramos mucho. Es como sí. que uno por fuera demuestra dureza, pero son débiles. Sí, cuando están más en la soledad, el hombre se pone a llorar. Sí, sí, es el mandato patriarcal que tenemos, así, de claro. quedarnos así. De que el hombre no debe llorar, viste que sí, sí. hay mamá que el nene se cae, se golpea, llora y dice, no lloré, que sos puto. Sí. ¿No? Porque ya lo trata de maricón. ¿Por qué lloraba maricón? Como que no debería ser así, porque todos lloran. Para mí está hay mal eso. Hay que desarrollar el llanto. Y nacimos llorando, sí. Y así si que... no lloraba, te dan el chelo en la cola. Sí. Para que llores. Cabe una demostración de estar vivo, justamente. Ajá, claro. Sí. Entonces, yo creo que ya eso es ridículo. O sea, lloren, o sea, sea hombre o sea mujer, va a llorar porque es humano, tiene sentimientos. Y obviamente que si se cae y se golpea, obviamente que va a llorar porque le va a doler. Hay personas. Hay, así también hay personas que no demuestran el dolor porque no les gusta demostrar que lloran. Y hay personas que sí, pero todo depende de cómo sea cada persona. No tiene que depender de si es hombre o si es mujer. El séptimo punto, ¿los hombres tienen mayor capacidad para los negocios que las mujeres? En muchos casos que la mujer negocia mejor que el hombre. O hacen buenos negocios. Por ahí el hombre como que no negocia tan bien. O no lo hace. Por ahí el hombre es el... Yo pienso que el hombre tiene más sensibilidad. Como que se conforma más rápido. Sí, es como que lo hace al trámite más rápido. Como que la mujer lo se aviva un poco más y... Y busca más. Y busca más como más al vender algo, por ejemplo, al hacer un negocio, es como que con pocas palabras no la satisface, entonces es como que no, así y ahí es donde más la mujer sabe hacer mejor negocio que el hombre, pero no, el hombre por ahí como que listo, dame esto, dame aquello y ya está, y sí, nos conformamos con... ¿Querés 1000 por algo? Te ofrezco 700. Como para pagar 800. Y así, es como que... Claro, y el hombre dice, agarra vuelo. Sí, y la mujer no, la como mujer que madura como... y dice, no, 2000. Sí, es como que busca un poco más y se que... Pero, sí, va por más, siempre va por más la mujer. Seguro. ¿El otro punto? Último punto, o seguimos con los puntos. Uno más. Vamos, uno más. ¿Qué dice Javi? Me perdí, ¿en qué punto estábamos? En el 7 estábamos. Punto 7 estábamos. Pero a mí la hoja no me llegó numerada. Bueno, pregunto la última y después vos. Dice, a las mujeres, ¿les gusta cuidar el hogar? Los hombres no saben hacerlo. Y es más por... Para mí eso es mentira. Está el mito del antiguo cazador que salía a traer un mamut con la manada de otros hombres y la mujer se quedaba cuidando a los... cachorros. Ah. ¿No? Ah, sí. No sabemos. Sí, la mujer. Es un mito, no sé si sí, es pero... así o sí. O cómo fue. O como que por la mujer se tiene que quedar en la casa y el hombre tiene que traer la. Y ahí volveríamos de vuelta a lo del trabajo y a las cosas del hogar. Sí, que incluso la mujer también puede salir a. Es todo tema de crianza, no tema de si sos mujer, si sos hombre, si sos planta. No, claro, y además ya no vivimos en unas plantas, ni en cuevas, ni en un, digamos, en un contexto que en todo caso capaz que podía llegar a justificar que el ser más fuerte tenía que ver con el cuerpo. Claro. Sí, por eso. Así que eso es lo que se, por eso se vuelve a lo del tema del hogar, es como que volvemos a lo del trabajo. Otro inter más que va a ser el último. ¿Los hombres son más violentos que las mujeres? El hombre tiene una manera más de... Sí, recurre a la violencia porque tiene más fuerza que la mujer. Mentira. Hay pero mujeres. Hay mujeres que son más... En realidad, para mí sería fuerte. Género. Porque para que haya una discusión tiene que haber quién la empiece. Y sí. Y quién la siga. Y sí. Pero... No tiene nada que ver. O sea, sí. Pues como dice Pati, digamos, no tiene nada que ver. Tiene que ver con quién lo empieza también por ahí. Pero... No, para mí no. Porque las mujeres también son bastante... Hay mujeres que también son bastante violentas. He escuchado casos donde las mujeres le tiran cosas al hombre y el hombre se lo devuelve de la misma forma o es peor. digamos, el hombre se encubre para que no recibir los golpes y la mujer le sigue pegando, le sigue castigando. Claro, porque como que si tira un palo al fuego se enciende. Sí. Es así, ¿no? Tiene ambos sexos en los mismos. Sí, para mí sí. Tiene que ver ya. Había un dicho. ¿De qué? De que Milen un karateka. Decían como que con la lengua peleaba bastante bien, tenía más fuerza que cualquier mano o cualquier pie. Una vuelta se rieron de mí cuando le dije que es poderosa la sin hueso. Ay, y otra vez nos reímos. Aclaremos de vuelta, hablamos de la lengua. Y bueno, vamos con un poco de música, Javi. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar el tema de la Sole, La Gringa. Noticias de la semana. La comunicación te resuena. Seguimos en La comunicación te resuena. Me estaba olvidando cómo se llama este programa. Ya no. Ya se nos mezcla todo. Seguimos con noticias de la ciudad entonces. Bueno, estábamos hablando justamente de un punto del folleto que nos trajo Pilar, que estábamos hablando de la fuerza de un hombre, una mujer. A esto lleva el tema de la ciudad. La mujer asesinada en barrio Toba, que se habló mucho de esa muerte que hubo, que donde la mujer estuvo viviendo una pesadilla hasta que llegó su final. Ella y su hija juntas, encerrada, privada de su libertad, con una desnutrición bastante elevada, signo de violación. O sea, vivió una pesadilla. Una pesadilla es una película basada en hechos reales. Y ¿Dónde ocurrió eso? ¿En el barrio Toba? Sí, bien la calle, no sé. Pero es hasta 1821 y Rullón, más o menos. ¿Qué sería la zona sudoeste de la ciudad, no, Javi? Pasaje 1821 al 6200. Una historia bastante, bastante dura y que va a seguir llevando la pesadilla en sí, la hija pobre, porque estuvo hablando con asistentes sociales del barrio y le terminó contando todo lo que hacía, que el marido de la madre... se había ido cuando ella tenía 10 años, se había ido a Bahía Blanca y volvió cuando tenía 15 años ella. Y así que hoy en día, esa nena de 15 años hoy tiene 30 años, o sea que 15 años viviendo en torturas. Qué feo, qué dolor. Y más para la hija que va a tener que estar ahora viviendo con dolor. Viviendo con este dolor. Con dolor, porque en sí tampoco pudo hacer nada ella por la madre. ¿Cuántos años tenía la madre? No se sabe la edad, ¿eh? ¿O era una mujer muy grande o...? De 53 años. ¿53 años? Norma Esther Quiroga. ¡Wow! ¡Qué feo! Sí, esas veces por ahí... Muchas veces pasa que estas cosas así salen a la luz y... se lo denuncia, la mujer lo denuncia al hombre, pero no, como que no le dan tanta importancia. Y feo, mira, tiene que salir así, que pase a la muerte y después se hace noticia, pero se tiene que cortar. Te hacen esperar tantas denuncias, te hacen esperar a denunciarlo tantas veces. Hay mujeres que tienen como 90 denuncias contra un hombre y aún así siguen ahí. Lo único que le dan es un botón antipánico que capaz ni sirve, porque capaz que no lo tenés cerca. Claro, pero no, lo que pasa es que el botón antipánico, el hombre mismo, donde sabe dónde estar, lo patea, lo pisa, chau, no tiene más botón. ¿Cómo? Por eso, tranquilamente. Ya los vecinos prácticamente tampoco quieren meterse, como que compromete a gente y... Ya no se quieren meter porque no quieren comprometerse, ya no quieren saber nada. Es más de lo mismo, al fin y al cabo después termina pasando que terminó muriendo y hasta que la mujer no terminó muriendo no te dan bola. Claro, el caso de esta señora fue diferente porque no salían a la calle, no se veían, no sabían los vecinos alrededor que ellos vivían ahí todavía, porque no salían, no se asomaban, tenían las puertas, ventanas, todo clausurado. No había signo de que como que alguien vivía en ese lugar. Más que el hombre, el asesino este que salía, entraba y de hecho decía la hija que el pastor o algo de una iglesia llamada... Es hermano del... Sí, es hermano del pastor de un profeta, no sé qué, de una iglesia llamada Esperanza de Vida. Creería que es de esa zona. Y como el hermano salió de testigo testificando de que estaba supuestamente en la iglesia en ese momento. Igual la hija dijo que en varias oportunidades la agarraba del cuello como diciendo que tenía que sacarle el espíritu malo que tenía, porque supuestamente tenía un espíritu malo la mujer, esta Norma Quiroga. Y también abusó bastante tiempo, ya 15 años. Abusó bastante tiempo, que en la autopsia salió de que tenía hasta varias enfermedades. La vagina tenía desgarrada. O sea, solo violaba, sino que también utilizaba objetos. Sí. Yo creo que ya eso, o sea, ya 15 años ya es toda una combinación de maltrato, de violencia, ya de maltrato físico, de maltrato sexual, de maltrato verbal también, porque obviamente que también las palabras también juegan en contra, y un maltrato psicológico, esto es toda una combinación. Encima la hija no podía hacer nada, porque él le decía que él era el marido y ella era la mujer, como que él tenía que hacer lo que un marido hace con la mujer, pero no era el caso de que abuse así de esa pobre mujer. Como que tenía autoridad sobre ella. Sí, como que él mandaba sobre ella. Eso es lo que pasa, que hay hombres machistas que creen que son por ser la cabeza del hogar, piensan que ellos deben hacer lo que quieren con una mujer, pero no es así. Es como yo decía ayer cuando estábamos hablando de para contar esta noticia en la radio. Yo creo que ya eso es ya cuando empiezan a malinterpretar las cosas que dice la Biblia, porque, o sea, todo ya como que lo usan de escudo y empiezan a decir que en la Biblia dice eso y dice eso, y entonces lo empiezan a hacer, pero lo hacen a la forma que ellos quieren y no justamente lo que dice. No, como también dice, corrige al niño mientras se pueda ser hallado, y al final vos lo tenés que agarrar con una varilla y pegarle para que se corrija. Lo terminan matando a palo al chico por decir que lo están corrigiendo, pero tampoco sirve eso. Una cosa es decir, qué sé yo, le agarrás y le das un chirlo, otra cosa es cagarlo a trompadas y dejarle moretones. No, pero eso en sí, bueno, depende de cada uno de cómo lo ves, porque y sí, obviamente, ponele, sí, destruya al niño, uh-huh, aún de niño, dice a que esté bien y todas esas cosas. Sí, pero eso voy también, que, o sea, cómo usan mal las palabras. Al fin y al cabo terminan haciendo cualquier cosa con el justificativo de la Biblia. Como que se agarran de algo similar a eso para decir, estoy haciendo bien porque así lo dice Dios. De lo que pueden, digamos, de alguna justificación lo encuentran. Y siempre encuentran. O si la mujer se da cuenta de las cosas, terminan diciendo cambiándole la versión y diciéndole otra cosa. Y siempre tienen alguna justificación. Claro. Ya esa gente ya vive pensando y vive teniendo justificaciones de cualquier lado, agarrándose de donde puede. Sí, la cosa de pobre piba, la que quedó sola. Porque quedó sin la madre. Sí. ¿Y sola porque básicamente vivía con yo? Aterrado esto. Vivir así. Así que bueno, vamos a cambiar un poco de tema para no irnos de nada. Sí, vamos a. Pero recordémosles a todos y a todas que estamos en La Comunicación Te Resuena, que es esto que es. Que es el programa del taller de comunicación digital del barrio Godoy. En Radio Rebelde 99.3. Recordemos que nos pueden encontrar por Instagram. La Comunicación Te Resuena, en Facebook, como La Comunidad Digital, y nuestro WhatsApp, ¿qué, Pilar? 267-2045. Vamos a escuchar, le dejamos un tema, Anet Moreno, Un Ángel Llora. Mándalo. Está bien. As food is just Noticias del deporte. La comunicación te resuena. Estamos al aire. Bueno, ahora bueno, sí, seguimos con las noticias del deporte entonces. Vamos a hacer el resumen de lo que dejó la fecha 5 de la Superliga. Puntero, ¿empezamos? Puntero, vamos a decir que está puntero San Lorenzo. ¿Con 13 puntos? Con 13 puntos, segundo Boca con 11. Talleres Córdoba con 10, Lanús con 10 y Patronato con 10. Newell 9 puntos. ¿Qué hablan? Central 9. Central 9, Argentinos 9 y River Plate 8. Que hablando de eso, San Lorenzo está puntero después de su victoria con Unión el sábado. Sí, le ganó 2-1. Con goles de Romero a los 2 minutos, de Pitón a los 20 y con un gol y con el único gol de Unión De Bonifacio a los 37. En condición de visitante a Unión, San Lorenzo jugó de local. Seguido de eso, después está la derrota de Cosa, la derrota de Independiente contra Patronato. Después de ese partido, justamente. Sí, el Patronato se sacó la mufa porque fue como un partido de revancha, porque en Patronato Independiente le habría ganado en la Copa Argentina, lo eliminó con 1-0 y así como que Patronato se sacó la y se tomó revancha más que sacar con su 1-0 con gol a los 35 minutos de Comas. Seguimos con Racing que ganó 3-1 en condición de local, volvió a la victoria el equipo de Avellaneda. Con goles de... Primer gol de Darío Sitanich. A los 32. Lisandro López de penal. A los 33. Y David González a los 45. El único gol de Godoy Cruz lo hizo Santiago El Morro García. ¿Cómo te dicen a vos? Sí. Me comparan mucho con ese jugador. A los 37 minutos. Ahora vamos... Al fútbol del interior. Sí, vamos a hablar de... De Colón y Central. Colón y Central, que se olvidaron de jugar. Terminaron con un empate. Colón empezó en ventaja con gol de Aliendro. Pero Central se empató con gol de Riaño. Igual es entendible, jugaron a las 11 de la mañana. Muy temprano, domingo. Sí. Muy temprano, que fue la previa del... Fue la previa del clásico entre Boca y River. Pero más, hablemos de Newell. Antes de llegar al clásico. O sea, 4-1. La verdad que lo vapuleó a Huracán. Vino muy, muy débil Huracán, que está también ahí peleando la zona de promoción. Con los goles de... A todo esto, Newell, que fue local, ¿no? Newell fue local. Estaba muy... Se paralizó la ciudad. Ese día terrible, como cerraron toda la... Es Pellegrini y estaba lleno encima. Como siempre que juega Newell. Sí. Claro. Se congeló la ciudad. Recordemos que acá tenemos hinchas de cosas. Una hincha de Central, una hincha de Newell, un hincha de Boca y un hincha de River. Una hincha. Somos dos de Newell acá. Javi, ¿vos de qué cuadro sos? Sí. Y tenemos al programador de Central. Que pone música, Ramiro. O sea, lo relaciona. Parlante musical. Bueno, vamos con los goles. Seguimos con los goles entonces, que fueron de Formica a los 5. Darcy. Lema. A los 33 Lema. De Lema. A los 68 de Gabrieli. A los... Y de penal Lema, a los 94. Y el único gol de Huracán que fue hecho por Coniglio, ¿no? Sí. Igual vamos a redactar que el clásico entre Newell y Central no va a jugar el Gato Formica. Se lesionó, va a estar 7 semanas sin jugar. Tuvo una rotura en la tibia, así que quedó ya desafectado. Así que va a tener que fijarse cómo va a rearmar el equipo sin él, pero Así que bueno, igual la fecha no se juega, el fin de semana no se juega porque hay doble fecha FIFA, juega la selección, juega el jueves a las 11 con Chile. A ver que, cómo van los chilenos. Sí, y después juega el lunes con el equipo del Tata Martino, un es Newell, de Newell. Y que juega a las 9 con México, la selección de México, que viene de ganar la CONCACAF. Y bueno, Argentina ya le ganó a Chile, le ganó la Copa América, así que se vuelven a enfrentar de vuelta. No nos olvidemos, porque ya nos estamos olvidando del superclásico del domingo. Mucho no se dio, no se sacaron muchas ventajas, fue muy... No hay mucho para hablar del superclásico. No, porque River fue más, debo admitirlo, River fue más. Boca fue como que fue a buscar el empate. Hubieron muchos memes hablando de esto también. Sí, así que esperemos. Bueno, igual se vuelven a enfrentar en Copa Libertadores, así que ahí Boca va a tener que... Que por cierto, ¿cómo sale la Libertadores? ¿Tenés idea? En la Libertadores Boca pasó, empató 0-0. Con Liga de Quito, ya igual la serie estaba a favor de Boca, y River también empató, así que ya por eso hay semifinal superclásica, que se va a jugar el 1 de octubre. El desafectado en River es Poncio, que no llega porque tiene problemas judiciales en España, así que queda desafectado. Y Boca con un par de lesiones, pero vamos a ver si llegan. Entonces el partido de ida del Superclásico en la semifinal de la Libertadores sería el 1 de octubre y la vuelta sería el 22. Sí, así es. ¿Y la otra semifinal de la Libertadores cómo quedó al final? La otra semifinal se juega... Gremio y Flamengo. Sí, Patronato en la Libertadores, nada que ver. Muy parecido a los colores. Sí, sí. Sí, la primer semifinal se juega Gremio en condición de local el 2 de octubre y la vuelta el 23. Que vamos a ver qué pasa, pero eso es todo por hoy, así que... En las noticias del deporte. Las noticias del deporte. Gracias. ¡Qué lindo! Bueno, vamos a escuchar música, ¿no? No, vamos a darle final. Vamos a darle ya, final. ¿Ya sí, cerramos esto? Sí, vamos. ¿No vamos a decir final. Más nada en el día de la fecha? No vamos a decir más nada que mandarle salud al operador. Y agradecerle, obviamente, por la cosa. Agradecerle infinito por la ayuda que nos... Por la ayuda que nos brinda. Sí. Desde ya, Ramiro, gracias por hacer esto posible. Sí. Sin tu magia esto no sucede. Obviamente no nos olvidemos de Radio Rebelde, que nos presta la radio. Sí, la verdad, Radio Rebelde que nos presta... Que nos presta radio, el espacio. El espacio para que podamos compartir. Para que esto pueda surgir. Ojalá que nos den una hora más, por lo menos, porque nos quedaron muchas cosas pendientes. Ya nos estamos quedando cortos con una hora. Sí, ya es, ¿sí? Dentro de sí, poco... como que de dejar vacíos y quedar así medio como... así, sí, ay, le quiero mandar un saludo a mi tía que cumple año hoy. Pues, ¿cómo se llama tu tía y cuántos años cumple? Albina, 67. Feliz cumpleaños, tía. Si está escuchando, Albino va. Ricos mate me cebaste hoy. Así que volvemos a encontrarnos entonces el próximo miércoles. Así es. Sí, y así nosotros es. A 17 horas. Y entonces nos despedimos con... ¿Qué tema? ¿Los del fuego? ¿Cuál era? ¿Me juraban tú? No, lo del fuego no. Coti, nada de esto fue un error. Chau. Hasta la próxima. Adiós. La noticia no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdone.